días a toda la audiencia de esta emisora, que cada domingo y cada día en realidad se va ampliando como corresponde, cuando las propuestas tienen continuidad, tienen respeto por el oyente, como suponemos que es este caso, y además con la particularidad de que en estos este par de horas que nos van a llevar al mediodía, en cada hogar seguramente se está con las rutinas del caso. Es el domingo, suele ser el día de la reunión familiar en aquellos casos en que se produce. En otros quizás esta gente que está sola, nosotros somos su compañía y por eso le aportamos desde aquí la música nacional, folclórica. En este caso hoy va a ser con algunos grupos que ya se denominan clásicos y temas que también están seguramente en la memoria afectiva de muchísimos de nuestros oyentes. Hoy con una visita y un programa un tanto especial, que ya vamos a develar de qué se trata, y con la compañía de Valeria allí en los controles, y el inefable Raúl Eduardo Blanco aquí a mi lado con sus tareas de rutina también, ¿no es cierto? Cuéntele a la audiencia, contale, ¿qué estás haciendo en este momento? En este momento estamos haciendo, bueno, la ceremonia normal. Nacional. Y nacional, sí, popular. Sí. Como sí. Se denomina ahora todo, todo nacional y popular. Muy bien. Esto es, estamos preparando el mate. La infusión. Exacto. Bueno, pero para eso hay todo un ritual. Bueno, hay que poner la hierba, hay que mojarla con un poquito de agua fría. Observo para que no el se termo quede. No es el de siempre. No sé si por una cuestión de respeto no lo por una cuestión de respeto al invitado, a usted, bueno, a la señorita, bien, a la señora, bien. Perdón. Yo le digo señorita, es una señora. Tiene una cara tan joven que realmente da para pensar de que es una señorita, pero es una señora. Bueno. Entonces la saludo. Usted bien. Ya la saludó. Por supuesto. Bueno, Jorge, hoy en la 103.5 estamos recordando nuevamente, vamos a recordar historias... de un señor que hace poco está acá, pero que ha hecho una obra importante. Sí, sí. Además, me parece que en este tema de la construcción de los espacios, como siempre decimos, en esto de que las instituciones, las personas, los oficios, a partir del asentamiento de los viejos pobladores hace más de un siglo, han ido transformando un espacio que era originalmente agrícola-ganadero, en una aldea, posteriormente a raíz de las obras públicas, principalmente de la década de los 40, en ya un pueblo. Y así las etapas sucesivas se fueron acelerando y en las últimas décadas observamos la radicación de muchísima gente. Entonces, la calificación de primeros pobladores, pioneros, es atinente a algunas personas y familias, pero nada es desdeñable. Cada uno que viene acá con un proyecto y una visión que es el futuro, esa es la historia del mañana. Es decir, que de algún modo nos compromete a todos, ¿no? Lo hemos defendido aquí y desde luego admiramos la valentía en muchos casos de apostar a cosas que parecen fantásticas, ¿no? Creo Jorge, que compartimos esa visión de... Exactamente. Y una visión distinta. Desde San Luis tenemos un nuevo oyente. Se van sumando las provincias. Se van sumando este las mosaico, provincias. Pero qué maravilla. Así que a Miguel, bueno, le decimos, si estás, Miguel, escuchando la radio en este momento, el teléfono es el 0294-455-999, si querés comunicarte con nosotros. Está bien. Aparte es un amigo, Miguel. Bueno, fantástico. Después le voy a contar. Bueno, en todos estos programas hemos tenido la oportunidad de conversar con gente de distintas actividades, algunos descendientes de las primeras familias que se radicaron aquí, como fue el caso de la semana pasada de Olga Nasif, por ejemplo, por decir algo bastante cercano. En otros casos ha sido, por ejemplo, el señor Schwagnabel, creo que es el que estuvo de turismo en la semana anterior, si bien tiene y acredita unos cuantos años, su actividad está vinculada también al turismo y a los transportes y, si se quiere, es una actividad bastante reciente, bastante nueva para esta comarca. Entonces, el tema de los transportes, decíamos en aquel programa, y las comunicaciones han sido esa faceta o ese nivel de desarrollo de un lugar que viene detrás de la cosa primitiva, sería, ¿no? Que es el sustento. Y hoy, en esta modernidad en la que los medios y la tecnología ponen a nuestro alcance tantas opciones, para nosotros, me parece, creo que vas a coincidir, que nuestra generación, que se nutrió de un par de emisoras en nuestra infancia lejanas, de las cadenas nacionales y sobre todo de Chile, hoy tener esta disponibilidad de radios y propuestas realmente es algo extraordinario y fabuloso. Entonces, eso también obliga a que tengamos que esforzarnos para que nuestros oyentes persistan en esta pasión de compartir este espacio. No sé si te parece que hagamos la apertura musical de hoy y ahora sí, después nos enfrascamos en nuestra conversación con el invitado, que ya lo tenemos aquí en el estudio, y vamos a ahondar en algunas cuestiones personales, probablemente, hasta donde sea posible, y luego, fundamentalmente, sus sueños. Los grupos clásicos son muchos, pero esta canción de Polo Jiménez, esta samba viejísima, creo que resume, de algún modo, una visión pintoresca del norte de nuestro país, al que describió este poeta y músico. Del Tiempo y Mama, la interpretación, una de las más clásicas, Los Cantores de Quillahuasi. Sos parte de mi vida, te quiero cantar. ahí tal lo prometido, eran las voces de los cantores de Quillahuasi en alguna de las primeras agrupaciones de este conjunto ya legendario de nuestro folclore, con su versión del Tiempo y Mama de Polo Jiménez. En broma siempre decíamos que te la llamaba la samba del inventario, ¿no? Porque te describe cosa por cosa, pues fuera un inventario de un lugarcito, una locación allí en las sierras de era Catamarca, probablemente es el lugar al que Polo Jiménez dedicó sus canciones. Bien, entonces, nosotros normalmente en nuestros programas siempre aludimos a una omnipresencia que suponemos está allí en la escucha, que es muchas veces el responsable de que muchas de estas cosas se monitoreen y estén saliendo correctamente, porque de algún modo el corazoncito del proyecto Goga, me parece, es la sensación que uno tiene, la imagen, es la radio hoy, ¿no? Me parece que esto que late, ¿no?, a cada minuto, que está en internet, que está en esta frecuencia 103.5 donde usted la está tomando, es en un proyecto fantástico, multicultural, lo que está en marcha, es la actividad que hace que esto paso a paso impida que se echen al olvido, se demoren las cosas, ¿no? Como cuando uno de aquí demanda esa atención, de algún modo, hacia este tipo de proyecto en particular. Esa presencia tiene un nombre, ¿no?, que nosotros a veces en broma o en serio saludamos domingo a domingo, ¿no? Ralph, ¿no? Decimos Ralph, parece que fuera allí una entidad que está, como se dice, tutelar, que nos escucha, nos ayuda, nos saca el paso a veces cuando tenemos algunos problemitas técnicos. Bueno, obviamente Ralph es la visita de hoy, ¿no? Y si bien nos cuestionábamos esto de que, por el tipo de programa, decía, bueno, ¿qué derecho tiene una persona que llegó no hace demasiado? Nosotros insistimos en que la adaptación que ha tenido Ralph, el compromiso de poner estos cimientos y este edificio aquí delante nuestro, nos hace que tengas todo el derecho de charlar con los vecinos de algún modo, ¿no? Buen día. Buenos días. Gracias por invitarme. Bueno. Vamos dentro de lo que el programa permite, siempre tratamos de hacer un planeo por algunos orígenes, la infancia, los estudios, la profesión, las experiencias que determinan que alguien de golpe termina en este lugar y se integra y es parte de nuestra sociedad. Entonces, un poquito esto sería, bueno, el origen, ¿no? Ni más ni menos. O sea, ¿tu origen es Buenos Aires? ¿De dónde venís? Sí, yo vengo de Buenos Aires, de padres que escaparon al nazismo. Ajá. Y nací en Palermo, chico. Y bueno, tal vez esa lo que hablábamos recién de arraigarse a un lugar, ¿no? También tiene que ver con la historia. Tal vez cuando uno viene de padres que se tuvieron que desarraigar y arraigar fuertemente en la Argentina en un momento. Y bueno, uno busca arraigos. Y mi vida fue así, Buenos Aires hasta los 56 o 55, hoy tengo 62, ajá, y la comarca. O sea, así de un salto, digamos, ¿no? Hubo intentos, estuviste viviendo en algunos otros lugares. Como estuve en el 82 ya cansado de caer en cana durante la dictadura. Yo en ese momento era jefe de redacción de revistas de música. Ajá. Expreso Imaginario, claro, sí, Pan Caliente. De las más legendarias. Y me acuerdo que una vez estaba organizando un recital de Fontova ahí en Corrientes y Callao, y vino la comisaría Quinta, paró el recital y nos hizo caminar a todos los que estábamos en el recital. Yo era el organizador, ¿no? Incluyendo el público, ¿todos? Todos, a la Quinta. Y bueno, ahí me llevaron a un salón, me empezaron a pegar y mostrar la picana, y dije, bueno, al salir basta. Claro. Y ahí sí me fui a Holanda con mi esposa, y ni bien nos enteramos que volvía la democracia, bueno, ya uno extrañaba. Claro, entonces que fue poco tiempo. Poco tiempo, claro. Fue un intento de de empezar algo en otro lugar, pero uh-huh. Europa, yo me siento muy argentino, la verdad es que nací en Argentina aparte. Claro, sí. Y la argentino, hincha de River. Muy bien. Ahora va el mate. Ahora entiendo la razón de la visita. Yo voy a volver un poquito. La infancia, Ralph. ¿Dónde pasó? Y la infancia pasó. Uy, yo me fui a muchos colegios privados, nunca me sentí cómodo y terminé donde me sentí cómodo, que era el Nicolás Avellaneda. Como les digo, soy hijo de una familia alemana que de pronto, bueno, como todos los que venían en esa época, los 30, los 40 a la Argentina y tenían educación y se hacían la Argentina bien, ¿no? En el buen sentido, pero era... Cuando uno piensa en Buenos Aires esa época, ¿no? Al corta doble mano, el centro, los cines, bueno, era otra ciudad. No es la Macrilandia de hoy. Y entonces... ¿Cuántos venían? ¿La familia originalmente cómo estaba constituida? Y era mi papá, mi mamá y mis abuelos, ¿no? Y, ¿no? Vino toda la familia. Y la infancia fue así, tranquila y en búsqueda. Y cuando... En esa época, en los 60, había una gran búsqueda, ¿no? De varias cosas. Y se me dio por la política uh-huh. en ese momento, cuando terminé la secundaria. Ajá. Estudiaba psicología y bueno, fueron épocas de sueños, claro. ¿No? Y sí, la década del 60 está muy marcada por cambios claro. en la música, en la filosofía, en la aparición de la claro, cámara. En esa época, bueno, la música claro, siempre claro. fue mi gran pasión. Pero en ese momento era más la política, todo lo que se estaba dando de a raíz de Cuba, del Che Guevara. Sí. Y bueno, y uno militaba ahí en... ¿Y el papá a qué se dedicaba? Mi papá trabajaba tipo de asesor financiero, algo así. En realidad, un trabajo totalmente que nunca entendí muy bien, ¿no? Era, qué sé yo, dónde poner las acciones, sí, cosas sí, así. Sí. Un consultor sería. Un consultor. Bien, claro. Y mi mamá le gustaba muchísimo el piano. Ajá. Y bueno, y por casa, en esa época, pasaron los más grandes violinistas, como Alberto Lisi, Chumachenko... Ajá. Prácticamente fue el semillero de la Camerata Bariloche, bueno. la casa donde vivíamos. Y ese piano ahora está acá en el Bolsón esperando entrar a ese edificio. No me digas, es una reliquia. Mm. Pero, digamos, era como afición, era música formada y tenía posibilidad de... No era una gran pianista, según ella, pero era como que había un maestro que se llamaba Jarko Spiller. Uh-huh. Y era un maestro donde iban todos los violinistas así que después tocaron, ¿no? Claro, claro. Y las reuniones, las clases se daban en mi casa. Qué bueno. Y era tan molesto porque estaban todo el tiempo repitiendo las mismas notas, ¿no? Claro, sí. Y yo tenía 13 años en ese momento y aparecieron los Beatles, ¿no? Claro. Bueno, y los Beatles también marcaron todo, ¿no? Cuando te aparecen a los 13 años y empezás a bailar en las fiestitas con los Beatles, muy romántico. Sí, nada más, quizá en el momento se percibe como algo más a nivel emocional, todos estos cambios, y después, con el tiempo y las décadas, se permite la visualización de la importancia estructural que tuvieron todos esos cambios, ¿no? Así como está diciendo, en la política, en la filosofía, en las concepciones respecto de la vida, ¿no? Todos los movimientos después llamados hippies o el flower power, así todo venía encadenado con una, me parece, una búsqueda de una renovación del humano, del ser humano, ¿no? Con todos sus claro, es una lucha aspectos, que se dio claro y en un marco de mucha, me parece muy acotado en cuanto al tema por el tema de los golpes sucesivos, golpes militares, es decir, una búsqueda de libertad, pero muy restringida por el contexto, ¿no? En Argentina, principalmente, y en América, ¿no? Y el... Claro, es decir, hasta el 73, bueno, en realidad no conocimos en nuestra juventud otra cosa que la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y por eso, en mi caso, habían dos maneras que están medias marcadas por el tiempo, perdón. Una hasta el 73, cuando se consiguió que vuelva Perón, cuando se abrieron las cárceles, y para mí ese era el momento que, de alguna manera, la lucha armada tenía que terminar. Uh-huh. Y ahí es también donde me parecía que tenía que empezar el rock and roll. Pero fue un año muy determinante, ¿no? Todo lo que pasó con Cámpora, bueno, y después, obviamente, toda la desilusión de la plaza. Pero se sabía que era una guerra perdida, y cuando llegaron los monstruos, bueno, todos sabemos lo que pasó en el país. Y el rock and roll, y no, va, sí, rock and roll, digámoslo, fue un refugio, ¿no? Es como, se hablaba un lenguaje que esos hijos de puta, voy a decir la palabra, no llegaron a entender del todo. Aparte, no podían matar a todo el mundo. Pero a ese nivel sí fue importante, y un cambio muy importante en mi vida. Yo, en esa época, estaba en un grupo de psicodrama con Tato Pavlovsky. Uh-huh. Y ahí lo conozco a Diego Rapoport, que falleció hace poco en Bariloche. Nos hicimos muy amigos, él empezó a tocar con Spinetta. Entonces nos hicimos amigos con Luis. Le hice un tiempo sonido a Luis, aunque soy un sordo, pero bueno. Y después, por Luis, también entré al Expreso Imaginario. Sí, y bueno, que para poner gente, y fue mismo para mí fue duro, porque yo estuve dos veces preso en la dictadura, pero por causa de marihuana, ¿no? Una vez estaba siguiendo al grupo Almendra en el 80. Ajá. Que hizo una gira, llego a Mendoza y no tenía marihuana, por ejemplo, y la policía me puso un pedazo para que vean lo que era la dictadura. No sé a quién se lo pusieron, si al grupo Almendra, a quién, pero yo fui el que la ligó, y fue un calabozo de uno por uno. Mil historias así, que uno iba a los recitales y caía en cana. Era duro. No sé dónde pasaron ustedes ese momento, pero Buenos Aires era muy feo. Yo escuchando, por ejemplo, personas que son de otras ciudades de aquella época, la gente del sur, por ejemplo, particularmente, hablo de la comarca, la gente que vivió, creció acá y que no tuvo un roce, digamos, con esas grandes ciudades, donde realmente la pasaron muy mal, porque había un sistema muy jodido. Córdoba, Rosario, Buenos Aires, o sea, las grandes ciudades. Nosotros no vivimos acá lo que ustedes sí vivieron. Después, a medida que pasa el tiempo, que te vas enterando cuál ha sido el sufrimiento, tenemos amigos que han desaparecido, por ejemplo. Yo tengo un amigo que un hermano es desaparecido, bueno, y él, en esas noches de tertulia, de gente joven, de cerveza de por medio o whisky de por medio, se charlaba, y se charlaba con mucho dolor la desaparición de esa gente, ¿no? Porque uno no puede entender hoy mismo, que un ser humano desaparezca. Entonces, recién, después, ya maduro, uno va entendiendo la lucha que tuvieron aquellos jóvenes que estuvieron transitando en otras latitudes del país. Fue muy duro la dictadura. Y es por eso que buscaron también estos lugares tranquilos para venir a un poco a descansar. Por eso se entiende mucha gente, ¿no? Pero eso es más, perdón, ¿no? Sí. Puede ser que haya sido en el sur, pero en esa época mi hermana era profesora de psicología y porteña, pero daba clases en Salta con su marido, profesor de sociología. Yo te hablo del sur. Sí, ¿no? sí, pero por eso te quiero contar a nivel de que esa suerte la tuvieron, digo, pero ahí también hubo una represión gigantesca, los trataron de buscar consecuencia. Por eso, cuando hablábamos del arraigo, ¿no? Mi hermana se tuvo que ir con el marido a Europa. Claro. Y se quedó 30 años, 30 y pico de años en Europa, teniendo un hijo alemán, bueno, que nació en Salta, el chico, pero ya es alemán. Y en este momento volvió a su arraigo, después de 30 años, ¿no? Pero perdón, vos estás hablando de cómo estaba la dictadura acá en el sur, que no se sintió tanto. Claro. Había una especie de convivencia. O sea, lo que pasa es que después uno percibe, a raíz de otros momentos, otros contextos, que en ese momento quizás se daba a otro nivel, ¿no? El tipo a nivel de censura, en otros planos, dictadura que estaba... Llegaba, por ejemplo, las normativas que llegaban a la radio, a Radio Nacional, que era bueno... había una bajada de línea, este tema no se pasa, de esto no se habla y esto se tacha, y vos lo tomabas como una cosa normal. Es que uno se porque acostumbra no había... a todo, Raúl. Claro. Es increíble ese nivel de acostumbramiento que se llegó en la ciudad. Pero aparte también había una educación, vos dijiste, lo único que tuvimos, aquellos que tenemos la edad que tenemos, fue dictadura. Entonces, después en la investigación misma, nuestra, sola, cuando fuimos descubriendo que habría otra vida, otra posibilidad, realmente ahí ya éramos mayor. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, ¿les parece? Y después volvemos y ya vamos a preguntarle a Ralf cómo apareció acá, cuándo conociste el bolso. Así que vamos a este tema de Gerardo López, el burrito cordobés, también una pintura de la provincia de allí, por los arroyeños. Parece darle el arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro. Apuro por llegar, no lo sirves, no lo apures, total no tiene apuro mi burrito cordobés. Estamos escuchando entonces a los arroyeños, su versión del burrito cordobés, un célebre tema de Gerardo López, aquella voz tan característica y distintiva del conjunto Los Fronterizos. Cuando hablamos de las comunicaciones y las radios y las maneras en que uno en aquellos años de infancia principalmente se asomaba a otros mundos, conocía a través de los de las semblanzas que hacían desde otras emisoras a nivel nacional, los distintos lugares, las personas. Imaginaba, quizás la radio tiene esa magia, como se suele decir, de que ese anónimo o esa voz que uno escucha en la radio le pone imaginariamente un rostro. Así también es después la desilusión, ¿no? Cuando lo conoce personalmente. Pero hoy, en el que toda la más media es más visual, ¿no? Con los medios modernos, más difícil, ¿no? En los que eran los radioteatros, las radionovelas, los programas clásicos de música de todo tipo, y que nuestro imaginario, insisto, nosotros le poníamos aquel rostro que nos parecía que tenía. Estamos hoy con Ralph. ¿Tu apellido, Rothschild? Rothschild. Así se pronuncia, Rothschild. En realidad depende del lugar, yo ya no sé cómo se pronuncia. Bueno, pero tomo ese apellido alemán de pura cepa, ¿no? O inglés, sí. Es decir, es una familia de muchísimos miembros que no nos conocemos. Claro, hay, sí. Es enorme la cantidad de Rothschilds que hay mismo en la Argentina. Si uno se fija en las guías... ¿Hay algún familiar tuyo aquí? ¿Algún pariente o algo? ¿En el Bolsón? ¿En el Bolsón? No. No, sos el único. Bueno... decíamos entonces, habíamos estado de algún modo describiendo, Ralph nos describía un poco esa juventud militante, de algún modo, en un momento en el que una década turbulentas, marcadas por toda una ansia de expresión y libertad por un lado, no solo en todas las ciencias sociales principalmente, sí, y en la música, sino también por esa otra contracara represiva que implicó mutilar de alguna manera los sueños, en algunos casos, y en otros, mucho más trágicamente, las vidas. Uno tiene conoce un montón de gente que ha venido a radicarse por aquellas décadas aquí, que constituyen ese primer núcleo o esa avanzada de gente del arte, de distintas expresiones, que se radicaron por aquí y constituyeron esos primeros núcleos que se identifican a veces en esa historia sintetizada del Bolsón como los hippies del Bolsón. Estamos hablando de década del fin de los 60, los 70, y sucesivamente en cada década se fueron ampliando esos avances. Tu conocimiento del Bolsón, ya nos confesaste que estaba radicado aquí hace poco tiempo, pero ya lo conocías, aunque sea de paso había venido. Sí, es decir, el Bolsón, bueno, mismo dentro de la historia que hablábamos antes, tenía algo mítico para muchos. En una revista donde era jefe de redacción, SAF se llamaba la revista, pusimos en un número pusimos en tapa al Bolsón. Ajá. Estaba, bueno, la familia Chape. Y eran como 8 páginas describiendo la vida acá. Por un lado, lo que era la rudeza de la vida, y por otro lado, bueno, los beneficios. Y a través de la música, es decir, el Bolsón en el imaginario es un lugar muy especial, ¿no? Claro. Es decir, especialmente dentro de lo que era el rock, la gente que estuvo acá, ¿no? Y entonces, obviamente uno escucha del Bolsón siempre. Y la primera vez que vine y llegué a Pueblo, me parecía que se termina el mundo, ¿no? Era un sentimiento, estoy hablando de los 80 también. Y o sea, cuando volviste sería de Europa. Cuando volví de Europa, sí, mi esposa estaba embarazada, hicimos un viaje. Me acuerdo, creo que hasta vendimos en la feria unas remeras que decían nuclear no gracias. Bueno, y también era lindo eso, en algún momento cuando decía sono a no nuclear, que había un cartel que ya no hay más. Y bueno, y una vez, ¿cómo llegué acá? Era la pregunta. Sí, por... Hace 7 años más o menos que mi médico me dijo, uy, estuve en un lugar, tenés que ir, una cabaña en Pueblo. Y bueno, y fui... Y un día caminando, fui con mi esposa, la acompañé al ómnibus porque tenía que volver a Buenos Aires a trabajar, a mí me quedaban unos días más. Y fui caminando por la ruta, ¿no? y veo de pronto una inmobiliaria, Ricardo Rubio. Uh-huh. Sí. qué buena manera de conocer un lugar es subirse a un auto y que le muestren casa, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así caí, conseguí, encontré un terreno que es donde vivo ahora y era más o menos para esta época, mayo, ¿no? Y hay algo en mayo, en el otoño del Bolsón, claro, que sí, es... muy especial. En bruja, ¿no? Es como que te quedás mirando esos árboles todos los días. La mejor época, la época más linda y sobre todo para los románticos, digamos, es esta. El amarillo, el verde, el rojo de la lenga, que ahora se comienza a poner rojo. O sea, hay una diversidad de colores que realmente te enloquece a uno que es del lugar y que está acostumbrado, que ha nacido con eso, que lo tiene incorporado, me imagino al que viene, ¿no? Para ustedes, ¿cuáles son las estaciones favoritas acá? Para mí, esta. ¿Para vos? Es difícil. Yo creo que desde el punto de vista así, visual y cálido es el otoño, pero yo prefiero el verano. No. ¡Ah! La primavera. No, a mí esta. ¿Viviste, o sea, y el asentamiento entonces definitivo fue donde estás hoy? O sea, ¿dónde estoy hoy? Sí. Paraste así, dijiste, bueno, este es el paso. Claro, yo tuve... No digo esto porque la propietaria anterior también pertenece a esa generación. Sí, la familia Viravent. La que una continuidad, digamos, sí, en el legado, así, en este caso el mobiliario es anecdótico, pero es una continuidad, si se quiere, de soñadores, ¿no? Claro, yo tuve, bueno, salté muchas partes de mi biografía, pero digamos que en un momento tuve la suerte de tener una empresa que fue muy bueno, fue muy bien. Ajá. Que era Disco Virtual de los supermercados, hacer un sistema informático en ese momento. Pude juntar algo y bueno, justo cuando me vine acá estaba editando dos revistas, una La Mano y otra Un Caño de Fútbol. Y el lugar me capturó y también estaba muy cansado de Buenos Aires, ¿no? Del ritmo y también de unos cambios sociales que se están dando acá en esta ciudad muy, muy grande. Es decir, cuando yo vine hace 6, 7 años, ya podemos decir que era hasta otro Bolsón. Ya puedo hablar de historia porque lo que ha pasado estos últimos años... ha sido un ex... No creo que haya otra ciudad que crezca tanto en el país, ¿no? O puede haber, pero... No creo que estadísticamente... Sí. En Río Negro creo que está demostrado que es la de mayor crecimiento. Sí, no sé si en otros lados, pero creo que estadísticamente se demostró que el Bolsón... Claro, tiene que hacer escuelas, inaugurar escuelas todo el tiempo porque... Para poder absorber la demanda. Sí. Claro. Entonces, bueno, yo como mucha gente, bueno, especialmente a esta edad, y también me interesa mucho la tecnología, la informática, aunque cada vez menos. De todas maneras, hoy alejarme de una ciudad donde había sido porteño siempre, ya había internet, ya estaban, es decir, uno estaba comunicado, lo único que lo que más cambiaba era el entorno, ¿no? Claro. Yo ahora estuve en Buenos Aires un mes y medio y no puedo creer, después de vivir, no había salido del Bolsón por 8 meses más o menos, entonces era tan fuerte, ¿no? El contraste. El contraste, sí, es decir, lo que se tarda, por ejemplo, en llegar a los lugares, ¿no? El tiempo que uno tarda viajando... es muy fuerte, ¿no? La diferencia justamente, y que la tecnología hoy te permite leer el diario a la misma hora que lo lees, que está editando, que desde acá podés hacer programas de música con discos que van a salir dentro de un mes en Londres, porque están ya en internet. Es decir, todo eso, más otras grandes mentiras como el Facebook y todo lo que... Imagínense, por ejemplo, perdón, ¿no? Que me vaya así. Sí, no, papá, este es tu... Si hubiese habido Facebook en la época de la dictadura, Es decir, a ver quiénes son los amigos de tal persona. Y empieza a caer cualquiera, ¿no? Pero tienen todos los datos sobre nosotros, todo. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, ¿qué pasa con la tecnología que ya no me convence tanto? Pero no a nivel paranoico, ¿no? Sino realista. Me parece que creo que está generando más incomunicación que la comunicación que teníamos antes, es decir, estar sentados acá en una mesa y hablando. Sí, además es muy frecuente, lo percibe uno la gente, el turista principalmente, ¿no? Si uno se pone a observar en una mesa, está, hay una familia y cada uno está en lo suyo, ¿no? Es decir, están paseando, se supone, relajándose, conociendo lugares, buscando convivencia, ¿no? Me gustó el momento de la familia. Y hay uno leyendo el diario, otro tuiteando, y otro no se habla. Es decir, es muy impactante, ¿no? Cuando uno percibe, porque es como parte del, ya es parte de la escena esto. Tampoco uno lo percibe en el, pero lo presta atención. Lo definió muy bien Ralph recién cuando dijo este tema de la comunicación. Está incomunicando. Te incomunica. Y es cierto, porque caemos en lo que dice Jorge. Realmente están solos. O sea, solos y el aparato. O sea, yo no estoy con vos. O sea, pero estamos en la misma mesa. Estamos compartiendo una cena, pero o vos estás con la Neu, el otro está con el celular y mensajit. Sí, pero eso de alguna manera ya tiene que ver con también otro tipo de incomunicación, porque todos recordamos, o muchos, cenamos frente al televisor. Uh-huh. Que es más o menos lo mismo, ¿no? Es una manera de desviar. Pero está bien, qué sé yo. El problema de lo que vos hablas realmente es, sí, no importa, el aparato está, pero el aparato, en este momento vos vas en Buenos Aires, en el subte, por ejemplo, o en el colectivo, está todo el mundo mensajeando, o todo el mundo con auriculares. Uh-huh. A mí me parece bárbaro escuchar música con auriculares, pero ahí, a ese nivel están todos enamorados de su aparatito, ¿no? Sí, no están solos, ¿no? Solos en una multitud, es un contrasentido. Escuchamos otro tema musical y vamos, no sé cómo venimos con el tiempo. Recordamos primero la estación, Jorge, porque nos están escuchando desde San Luis. Saúl, el hermano de Saúl, Miguel, perdón. Bueno, esto es Radio Goga FM en su frecuencia 103.5 y los teléfonos, naturalmente, que la gente suele utilizar para comunicarse, saludar, felicitar o quejarse, 4455-800, 4455-999 y normalmente, estamos saliendo bien por internet, Raf, ¿no? Sí. Dejaste todo en orden. Bueno, por internet estamos saliendo simultáneamente. Perdón. ¿Qué? Un chivito, yo no dejo estas cosas en orden. Acá hay un equipo de gente, yo realmente no lo dejo en orden. En todo caso, el coordinador es Ezequiel Ledesma. Ajá. Y que coordina para que esto esté saliendo. Perfecto. Bueno. Al aire. Bien, gracias. Entonces, Ezequiel. Por internet. Y todo lo que, claro. Y todos. Y no poca cosa, después vamos a charlar un poquito de lo que es, ya vamos a ir adentrándonos en tus sueños y creo que la radio constituye de un modo un mundo especial. Los archivos sonoros, por supuesto, son después comprimidos, subidos a la página, los registros fotográficos también, por lo menos en el caso de memorias, y creo que en los otros programas alguno lo debe hacer. Vamos al tema 4, por favor, ¿sí? Esto es los Tucutuco, un tema que les pertenece a dos de sus integrantes, creo que lamentablemente desaparecidos en un accidente no hace tanto tiempo, Romero y Pérez, en esto que llamaron Luna Cordobesa. Luna, Luna Cordobesa, en tus noches claras desvelé mi estrella, buscando en guitarra la canción callada que me hable de ella. Si la encuentras, Luna, la estaré esperando con mis ojos quietos. Dile que su nombre me trepa en la sangre cuando más lo pienso. carrera, llévale mi canto antes que enmudezca. Vete pronto, luna, antes que amanezca. Antes que te duermas, luna, luna cordobesa. Preguntes, luna, ella me conoce, sabe que eres peor. Sabe que mis manos se sienten vacías sin su piel de veneno. Luna, haz de mensajera, llévale mi canto antes que enmudezca. Vete pronto, luna, antes que amanezca. Antes que te duermas, luna, luna cordobesa. Escuchábamos entonces Luna Cordobesa, un vals de Romero y Pérez en la interpretación de los Tucutucu dentro de esta compañía musical que va mechando, nos va distendiendo en estas evocaciones que tienen que ver con la vida de las personas y que, aunque uno crea que su vida es única, personal e intransferible e irrepetible, descubre que hay muchas similitudes en los procesos personales, en las aldeas, como siempre decimos. Uno cuenta la historia de su aldea, pero de algún modo, también como el célebre refrán, pinta el mundo, porque los procesos de poblamiento, de desarrollo, de permanencia y continuidad de los lugares se da principalmente a través de sus habitantes y luego con sus actividades. Y en el caso de nuestro invitado de hoy, Ralph, que nos contaba, nos hacía una pequeña reseña de todas estas cuestiones tecnológicas y técnicas y modernas de las comunicaciones, las grabaciones, un poco el mundo profesional que él le integra. Y la radio constituye hoy, me parece, dentro del proyecto GOGA, un lugar importante, ¿no? O sea, vigente y en movimiento constante. Dentro de esta, ya para adentrarnos en el proyecto y tu sueño del multicultural, la radio estaba, supongo que estaba prevista dentro de las actividades a desarrollar, ¿no es cierto? No, en realidad no soy un hombre de radio. Cuando me vine para Bolsón, me dijeron que había una licencia. Un amigo me había dicho que había una licencia y dije, bueno, tomé la licencia y llegué al Bolsón y vi tal cantidad de radios, pero impresionante, ¿no? Que dije, no, lo de la radio no. Uh-huh. Y bueno, y cuando empecé a soñar este proyecto, dije, bueno, ahora sí, una radio para poder, aunque sea, transmitir las actividades que íbamos a hacer. Pero como todo, bueno, la radio fue tomando programación, fue tomando forma, tuvo sus bajones, sus crisis, como todas las radios del interior, que en realidad es una manera de comunicarse muy importante, ¿no? Especialmente en la historia del Bolsón, lo que era Radio Nacional, Alas, todas las radios que formaron parte de la comunicación, ¿no? Especialmente nacional. Habían épocas que seguramente la única manera de comunicarse para un lugar como el Bolsón era la radio, avisar a alguien que... Sí, de hecho, bueno, los viejos pobladores recordarán que los comunicados al poblador que hoy emite Radio Nacional se escuchaban de Radio Esquel o de Radio Bariloche de acuerdo al horario. Principalmente de Radio Nacional Esquel, era la comunicación, hablamos la gente del Turbio, de los parajes alejados, que tenían que bueno, que tener noticias o anticipar algún tipo de necesidad. Sí, el proyecto Goga, ¿cómo nace? O sea, ¿lo tenías en la cabeza? ¿Se te ocurrió de repente? ¿Cómo? Porque vos venías en principio buscando un lugar más tranquilo sin desatender tus actividades en... No, ya no tenía actividades en Buenos Aires. Es decir, he pasado por muchas partes como periodista, como tuve una empresa de video también, informático, editor, y llegué acá y la verdad que hermoso mirar el Piltri, pero además este lugar que tiene una energía tan especial es un lugar muy especial. Es decir, mucho arte, mucha cultura, mucha gente ahí que está en sus casas y tiene una historia musical detrás enorme. Una de las cosas que, por ejemplo, tiene Goga es Discos Goga, que se puede entrar, paso el chivo. Sí, por supuesto. Discogoga.com. Y ahí estamos juntando discos de que forman parte de las memorias de la comarca, como El Tincazo, como Piedra Bocha, más todo lo que se está haciendo ahora, ¿no? Lo que está haciendo gente, Moscovici, Mike Cook, grupos, Juca, Explota Elisabetta, la cantidad de grupos que hay acá. Es decir, de la misma manera que era sorprendente la cantidad de radios, es sorprendente la cantidad de producción cultural que tiene la comarca. Para mí es única en el país. Hoy nombraste, recién, acabas de nombrar a Mike Cook. Mike Cook llegó siendo muy jovencito aquí, se instaló su familia en Emallín, donde había anteriormente que Mike Cook llegara una relación familiar, era la chacra de mi tío, que hoy, hace muy poco, pude entrar, pero por otro lugarcito. Así que a Mike Cook, que también va a estar aquí en Memorias de la Comarca, porque lo vamos a invitar, lo vamos a traer, como a otros integrantes de Piedra Bocha, por ejemplo, que bien lo decís, es parte de la historia de la comarca, porque marcaron de alguna manera un camino a seguir para algunos, otros para criticarlos, pero estaban, y estaban fuertes, muy bien armados. Claro, porque es un distintivo de este lugar, pero no solamente la música, ¿no? Escritores, bueno, es un lugar muy especial a nivel creativo, y además, bueno, uno, toda la gente que viene acá siempre viene con sueños, ¿no? A veces sin saber siquiera cuáles son esos sueños. Y de ahí sale Goga, más o menos, de ver lo que estaba pasando acá, de ver que no había un cine, de ver la actividad cultural que había y que no había una sala, de ver que desde un lugar con tanta energía uno ya puede convertirse en emisor hacia afuera. Es decir, no solamente es lo que se dice, pinta tu aldea y serás universal. En esta época donde todo está homogeneizado, la tecnología a ese nivel sí va a permitir en un futuro que desde un lugar como el Bolsón se pueda emitir, que es lo que de eso también trata el proyecto. Porque hay varios conceptos que tenemos que tener claros respecto, no a Goga, ¿no?, sino a lo que está pasando. Por un lado, con la industria cultural, que ya todo está digitalizado, no existen más los discos, no existe casi más el concepto de videoclub. Pronto va a dejar de existir el concepto de papel a nivel de diarios. Y volvemos al punto que lo único que va a quedar es sentir el contacto real de la gente, yendo a un teatro donde 300 personas ven y se forma una energía, una película, un recital. Y dentro de todo ese esquema también está el concepto del interior abandonado, es decir, una cosa que siente un porteño cuando viene a un lugar del interior, como es el caso de Bolsón, es, bueno, por un lado que sí, Dios atiende en Buenos Aires, ¿no?, etcétera, uh-huh. Pero estamos olvidados. El interior, a muchos niveles, a nivel cultural, está olvidado. Si se hace un lugar para la cultura, por favor que sea con sillas de plástico, porque no somos los mismos habitantes que los de Buenos Aires que van y se sientan en Pullman. Y obviamente las multinacionales no se van a meter en un proyecto cultural. Bueno, vamos a... Pero adentrémonos, porque quedó algo medio inconcluso, o sea, sí. Pero para la audiencia. O sea, Ralph es el responsable de esta obra que están haciendo aquí, ¿no? Que uh-huh. Ya está bastante avanzada. Ahora, ¿cuál es su relación, Ralph? Porque seguramente podemos aclarar, algunos conocen y suponen, ¿tenés alguna relación con la familia González en cuanto a este proyecto o es Ralph? No, soy yo. González es una persona realmente, ojalá hubiesen muchos González en el Bolsón, es el único que puedo decir. Pero no, el responsable soy yo. Bueno, vamos a, ya que empezamos de a poquito, adentrarnos en este proyecto que nos cobija a esta emisora y que de algún modo está allí ya esperando concretarse definitivamente, de eso también vamos a charlar. ¿Te parece que vayamos directamente a la tanda publicitaria que corresponde a esta hora y después volvemos y ya empezamos a ver los detalles de la obra? Comienza espacio publicitario. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Panadería La Andina. Panes, facturas, tortas fritas, masas secas. Especialidad en pan casero. Trenzas de salvado con semillas de sésamo, lino y girasol. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 13.30 y de 16.30 a 20.30. Los domingos cerrado. Panadería La Andina, Avenida San Martín, 1602, El Bolsón. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Panadería La Andina. Llegó el otoño, tiempo de reflexión, tiempo de meditación, tiempo de buen helado. Y sí, porque en otoño, de lunes a miércoles, Helados Jauja se pone todavía más rico. 30% de descuento en helados, solo para socios del Club de Helados Jauja. Helados Jauja, riquísimo helado artesanal de la Patagonia. Yo lo recomiendo. Talleres Rayuela, para niños y niñas de 1 a 6 años. Psicomotricidad, juego, cuentos. Hay una casa, mire si pasa. Un lugar diferente para acompañar el crecimiento de tu niña o niño pequeño junto a la familia. Una sala de psicomotricidad con espacios y materiales que satisfacen las necesidades de movimiento del niño o niña a través del juego. Coordinado por Mónica Orgueira, docente y psicomotricista. Grupos de crianza para niños y niñas de 0 a 3 años. Grupos educativos para niños y niñas de 3 a 6 años. Consulta por días y horarios. Informes e inscripción al 15-4-53-96-96. 15-4-53-96-96. Con Mónica. Las actividades se inician el 12 de marzo. ¿Quién sube a

en el Bolsón, sin tanta extravagancia, pero con ese antiguo amor por la gastronomía, Apicio, casa de comidas. Comé natural, comé como en casa. Menú tradicional y menú integral. Ex Los Girasoles, manteniendo la calidad y el servicio. Apicio, roticería y comedor de paso. Servicio de catering y eventos. Abierto de lunes a sábados, mediodía y noche. Ángel del Agua 364. Teléfono 491044. ¡Terminó Espacio Publicitario! Para abrir la noche. Todos los jueves, a las 21 horas, arranca La Murgoga por Radio Goga. Te esperamos para compartir un aire de carnaval todo el año. Murgas, candombe, comparsa y mucho más. Todos los jueves, 21 horas, La Murgoga por la 103.5 de tu lado. O en www.goga.com. Para abrir la noche cerrada de afuera por un viento amargo. Transmitiendo desde el espacio, nos acercamos al planeta Tierra. Buscamos el paradero de la nave escondida. Atención, localizando, acercándonos, Sudamérica, Patagonia. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga, repito. Hemos encontrado la nave. Ubicación Radio Goga. Aquello no es un cine. Los goganoides esconden un gran secreto espacial. Siguiente paso. Sintonizar la 103.5 y detectar información valiosa. Radio Goga. ¿Qué es? La suma de nuestras historias hacen las memorias de la comarca. ¿Quiénes somos? ¿Por qué vivimos aquí? ¿Qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Domingos de 10 a 12, Memorias de la Comarca. Bien, como dice el separador de la artística, ¿qué soñamos para nuestro lugar en el mundo? Y en ese punto estamos con Ralph, responsable de este proyecto Goga multicultural, multipropósito, y con un proyecto ambicioso en el sentido de su proyección y su ejecución. La una de las cuestiones que suele asombrar a la gente que nos visita es las características de la edificación. Eso, ¿cómo se llevó ese diseño, Ralph? Bueno, Goga también parte del hecho de que quería hacerlo con la gente del lugar. Y bueno, así aparecieron Luis Martín, que lo conocí justamente en otro proyecto cultural que bueno, parece que va a salir, que era Teatro para Todos. Cuando yo quería poner el cine acá, bueno, en ese momento fui a hablar con el intendente, que me dijo, uy, bueno, está el terreno de ahí, enfrente de la Anónima, ah, ¿no? Ah, el famoso terreno. Sí, sí. Yo salí de la reunión con Gabriela Lora en ese momento y me dice, no, pero eso se lo ofreció a la gente de Todos por el teatro, ¿no? Claro. Es decir, era, bueno, todas esas historias. Y entonces me integré a Todos por el Teatro, siempre aclarando de que mi sueño, no obstante, era tener Goga. Lo que pasa es que justamente lo que hablábamos antes, ¿cuál sería un distintivo para el futuro del Bolsón, digamos? Uno de ellos, aparte de la fruta fina, sería la cultura. Es decir, si realmente se logra que esta sea una especie de, así como los jugadores van a Las Vegas, bueno, que los artistas vengan acá porque van a tener un cine, un centro cultural que ahora, bueno, pareciera que se va a hacer. Tiene lugares alternativos, La Casona, ahora uno nuevo que se llama Langar, El Sol, Encuentro. Bueno, Entonces, ¿qué pasaría si el destino de la comarca, porque se está hablando de muchos destinos para la comarca, ¿no? ¿Qué pasaría si el distintivo, a cambio de Bariloche, que tiene, bueno, su parte ultra residencial, mucha atención social, ¿qué pasaría si la comarca fuese un lugar, un Las Vegas del arte? A nivel turístico, a nivel intelectual, a nivel de emisor de cultura. Bueno, ese sería el sueño, ¿no? De alguna manera, en mi caso, cada uno va a un lugar con un sueño. Y bueno, es un lugar tan bello, ¿no? Lo que hablábamos del otoño, las estaciones. ¿Qué pasaría si ese fuese el destino de la comarca? Yo recuerdo cuando, perdón Jorge, cuando conocí Villa Carlos Paz. No tenía absolutamente nada, simplemente esa atención hacia la gente, las residenciales, los hoteles, pequeños teatros donde hacían espectáculo, donde estaba muy bien promocionado. Por eso no es un sueño tan irrealizable esto, cuando tenés un escenario natural como el Piltriquitrón. Toda la comarca tiene una diversidad de cosas para ofrecer. Falta el esfuerzo mancomunado para organizar y hacer, no sé, un elemento. Por ejemplo, el proyecto Goga, este. Claro, pero por ejemplo hablando, está también el Centro Cultural Galeano. Pero está, claro, está la Universidad de Audio, de Medios Audiovisuales, que es impresionante, la de agricultura orgánica. Es decir, hay cosas que no sabemos que pasan acá, y esas universidades también ya están haciendo que el tránsito de lo que estoy hablando, de una posibilidad cultural y de intercambio, porque están viniendo profesores de Buenos Aires de primer nivel a dar clases en la Universidad de Río Negro. Y sabemos acá en Ebolsón que tenemos esas dos universidades. Y un porcentaje sí lo sabe, pero el gran porcentaje, por ejemplo, de que vienen esos profesores, esos profesionales a brindarnos o abrirnos la cabeza, mucha gente no lo conoce. Entonces es necesario que exista un medio, ¿no? Aparte del alumnado que lo comenta boca a boca, que lo difunda. Y este proyecto Goga, por ejemplo, sería un espacio aglutinante, porque hay otras expresiones, otros lugares físicos, pero son chicos. Entonces, para la comarca, no hablo únicamente para Bolsón, yo creo que tu sueño no es un sueño lejano. No, yo creo y espero que se concrete, y está claro de que sí, está abierta a la comunidad. De hecho, me preguntaban recién, bueno, ¿cómo salió el proyecto? El proyecto se hizo con gente de acá y se llegó hasta donde se pudo económicamente. A veces te voy a decir, ¿sí? Sí, llegó un momento en que, bueno, por X o por B, no se llegó con el dinero. Uh-huh. Y es un momento bastante de lucha para Goga, ¿no? Porque yo en este momento estamos viviendo en mi casa prácticamente tres familias, porque bueno, estamos luchando por este proyecto, pero ha sido también una gran ruina económica, decirme, claro. Quedé sin un mango, se dice, claro. Vamos a ser sinceros, uh-huh. Y llega el momento de pensar, bueno, ¿qué se hace con este edificio? O sea, hay gestiones, sabemos, porque además lo hemos comentado. Sí, hay gestiones. Vino el gobernador con el senador Pichetto y se comprometieron a apoyar la terminación de Goga. Y yo confío que para este verano vamos a tener este lugar, que de hecho es un lugar, en este momento donde estamos hablando, no va a existir más. Va a ser como un parque integrado a la comunidad, donde uno va a poder ir de la ruta al barrio y en el medio pasar por un cine, por un teatro, por un recital. Acá, por ejemplo, vemos En GOGA el año pasado hicimos una experiencia de lo que sería el funcionamiento de GOGA en su ideal, ¿no? Que fue cuando vino Casero, que fuimos al gimnasio municipal. Obviamente se llenó. Las condiciones que merece un espectáculo así son otras. No sé, es decir, está bien, el artista se expone en cualquier lugar, pero el placer, por ejemplo, que yo sé que va a sentir un verdadero músico cuando toque en una sala que está pensada acústicamente para que suene lo más lindo posible, sí, va a ser un orgullo, y que la gente esté cómodo viéndolo. Y puede ser gente, como decía, del Galeano, de Alas, que de repente producen sus cosas, y todos sabemos del esfuerzo de que haya buenas luces, buen sonido, comodidad, que los artistas puedan cambiarse en un camarín, se sientan respetados. Bueno, ese es de alguna manera el sueño, donde no llegamos económicamente. Y es ahí donde dije, bueno, ¿quién tiene que de alguna manera apoyar esto? Es decir, me preguntaron, por ejemplo, ¿por qué no se lo vendía a Lewis? Y prefiero realmente vendérselo al Estado. No estoy hablando ni siquiera del gobierno, ¿no? Que pienso que se están haciendo cosas, obviamente. Pero el Estado se tiene que de alguna manera hacer cargo de algo a lo que un privado se jugó todo. Uh-huh. Y los emprendimientos mixtos, que bueno, es lo que estamos tratando de ver también, tienen que existir. Pero de hecho existen en cada lugar. Y si quieren, les puedo dar números. GOGA costó más o menos $2 millones. En un momento donde cuando se empezó la obra, el dólar estaba a un precio y los tornillos se dispararon. Bueno, son las cuestiones económicas que cada uno ha sufrido siempre. Y hoy, por ejemplo, ¿podemos dar cifra de...? Sí, faltarán $250,000. Pero para el Estado, es decir, ¿cuál es la política cultural que está teniendo el Estado? Y yo no es que venga y diga, es exigencia de ustedes terminar esto. Puedo seguir buscando privados, claro, pero la verdad es un momento donde hablar de $250,000 parece hablar de una cifra imposible. Cuando pienso lo que se invirtió ahí, bueno, falta muy poquito realmente. Además, GOGA tiene algunos proyectos sociales con los que podríamos recompensar al Estado. Claro, eso es decir, siempre... Que ustedes saben que un cine a la mañana, la gente no va al cine a la mañana, pero sin embargo, hay todo un proyecto donde los chicos desde Villa Langostura hasta Esquel, en edad escolar, puedan un día disfrutar del arte, bueno, ver una película en 3D, porque sabemos que económicamente es un lujo para el 30% de la población. Bueno, ¿qué pasa con el otro 70%? Cuando, Ralph, hablas del Estado, ¿hablas del Estado provincial, nacional o el Estado en su conjunto? Mira, si bien el Estado de un planeta llamado Marte también para mí está bien. No existe un Estado... Existe, obviamente, en los hechos, un Estado nacional, un Estado provincial. Bueno, en este momento hay un compromiso del Estado provincial para terminar GOGA. Estuvieron hace una semana acá el gobernador, ya dijimos, y el senador, y bueno, también vieron eso. Cuando hablaba de lo de Casero, bueno, para terminar el asunto. Entonces, después de presentarse en condiciones tan incómodas, viendo que la gente respondía del lugar, porque se cobró, bueno, obviamente había que cobrar y se lo llevó todo el gordo, pero vino acá a GOGA y dijo, bueno, yo estuve en Japón actuando, estuve actuando en Europa y nunca vi un lugar así. No es que sea lo mejor, digamos que es un lugar con una magia que, por ejemplo, el teatro son para 300 personas, pero tiene toda una puerta que hace que se abra un anfiteatro usando el mismo sistema de sala. Uh-huh. Y bueno, han venido músicos acá a tocar y cuando se paran y ven el piltri es como que se quedan, aunque sea un, se quedan así con los ojos abiertos, ¿no? Dicen, ¿dónde estoy tocando? Es decir, es un sueño desmedido el que tuve. Y bueno, esperemos que se termine por todos. Yo ya dije, bueno, estoy escribiendo una especie de diario de viaje de toda esta historia por vender lo que queda de Goga. Y decía, qué triste sería que venga un supermercado, es decir, que esto termine en algo que no sea cultural, o que venga una iglesia. Es un lugar ideal para una iglesia, bueno. Ya nos pasó con el cine local, que terminó en supermercado, ¿no? Exacto. Es lamentable. Es geo. Vamos a un tema musical y hoy seguimos charlando de Goga y el futuro del proyecto. Padre, cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué, pero si les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floje. Dejé aquel suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando igualito que el crepí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr de mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Bueno, mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí, lléveme en donde nací, si quiere darme la luz, y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. ¡Hey! Siempre me pongo a pensar cómo pueden olvidar alguno de mis paisas. Rancho, padre, madre, hermano, con tanta facilidad. Santiagueño no ha de ser el que obre de esa manera. Depreciar la chacarera por otra danza importa. Eso es ver la mancillada a nuestra raza campera. Mis almohadas mojadas las encontré, cuasi no lo si soñé o el que despierto llora. Fue en lontananza miraba el rancho que el que dejé. Bueno, tal vez en el campo santo no haya lugar para mí. Paisa, no voy a pedir que cuando llegue el momento tíreme en el campo abierto, pero sí donde nací. Escuchamos entonces en un viejísimo registro de los chalchaleros, esta chacarera doble de Julio Argentino Jerez, Añoranzas. Y estábamos tratando de redondear un poco esta cómo se avanza un paso para salir de esta relativa inmovilidad que ha caído el proyecto en Goga debido precisamente, como bien lo confiesa Ralfa, a una cuestión estrictamente financiera. Se terminó la plata, se llegó hasta acá. Yo te he hecho una pregunta con respecto al diseño que no me la contestaste, porque dice la historia de Goga que esto está inspirado en un insecto, en un... ¿no? Mm. Eso me gustaría que lo contaras a la audiencia. Es que eso lo sabe más el arquitecto, yo no conozco el bicho, la verdad. Ajá, bueno, pero es cierto. Digamos, él se inspiró en eso. Como para dar, digamos, esta forma así como alada y que de una manera se integrase con el... Bueno, los conceptos de la arquitectura en general son muy extraños y obviamente tiene su personalidad el edificio. Uh-huh. Y eso es lo lindo, de que es un como digo, si bien no se llegó, es un diseño inspirado acá por gente de acá, construido por gente de acá. Y además de una estructura notable, porque ¿cuántos metros? Y son 1.200 metros cuadrados. O sea, que tiene su sector con una confiteta prevista, la confitería, biblioteca, sala de conferencias. No, decir es claro, la radio va a estar puesta en lo que es la confitería, es decir, va a ser una radio que la gente va a poder participar desde la confitería de una manera. Va a haber una sala para 80 personas. Uh-huh. Una confitería al aire libre con una vista impresionante, porque desde ahí se ve la cordillera y el Piltri tomando un cafecito. Un cine para 300 personas, cine, teatro, uh-huh, música. Y bueno, también la radio, la posibilidad de expresarse por los nuevos medios digitales. Sí, perdóname, cuando hablamos de cine, para que se imagine gente que quizás no pisó un cine, ¿no? Porque como cosa parece cosa del pasado. Tiene la, además del escenario, porque no te he dicho que es lo que se quería, además la pantalla de fondo para proyección, el escenario que permitiría el desarrollo de cualquier actividad teatral o artística, y después tiene todo un sector de plateos, de butacas, y un, ¿cómo se le llama? Super Pullman. Un Super Pullman, ¿no? Es decir, sí, que todo esto constituye 300 butacas dispuestas de este modo, ¿sí? Esto es con la... Sin contar después, también está la parte exterior, que es el anfiteatro, claro, donde ya el año pasado hemos hecho cine, pero en condiciones muy incómodas y... Bueno, tal vez todavía no está muy clara la imagen de Goga, ¿no? Entonces, fue una... Una gran lucha, porque en este momento... Este año no hicimos el cine por el gran esfuerzo que es eso, y también porque esta obra tiene que estar terminada. No podemos seguir gastando tantos esfuerzos. En este momento mis esfuerzos, y por eso mis viajes a Buenos Aires también, están puestos en que, bueno, que lo prometido se cumpla. Está bien. Y que el pueblo del Bolsón pueda disfrutar del lugar. Y los turistas también, porque la industria turística, todos viven del turismo acá. Uh-huh. Otra de las características a ese nivel del proyecto es que, bueno, los habitantes de la comarca y de lo que en este momento es el corredor Bariloche-Esquel puedan tener un 50% diferencial de los turistas. Que claro, todos, una cosa es los que vivimos acá y otros son los que... Están paseando. Entonces, a ese nivel también queremos una integración con la cultura del Bolsón. Recién acaba de llamar Susana, creo que es. Bueno, que se acaba de integrar a la audiencia de Goga. Y bueno, la invitamos y nos puede llamar por teléfono. ¿Puedo llamar, por favor? Porque para charlar un poquito, a ver cuál es la impresión de ella con respecto a la transmisión y con respecto a este... A la imagen de Goga. A la imagen de Goga. Así que, Susana, muchas gracias por llamar y bueno, y también te agradecemos porque dispensás este tiempo a la audiencia de Goga y te sumás a... Y sos una más, ¿no? Pero si tenés tiempo, llámanos. En la página, como vulgarmente se dice, de Goga, que tiene una cantidad de accesos para distintas cuestiones, los discos, la programación de la emisora, los archivos, también hay un sector que tiene los avances de obra, las fotos y planos de proyecto. Es decir, que esto viene a cuento porque si alguna persona que nos escucha, incluso a la distancia, y por ahí nos oye hablar de Goga, hablamos de un proyecto que es extraordinario no solo en su concepción, ejecución y difícil y complejo, sino además estéticamente y con todas estas comodidades o proyecciones, bueno, ahí se puede informar sobre... Sí, la página es gogabolson.com, y también hay una página que se llama gogabolson.com/memorias, donde pueden escuchar este maravilloso programa, porque también... Hablando de qué es lo que Goga pretende, ¿no? Es decir, este programa para mí es uno de los pilares de la radio, porque realmente recoge, bueno, la historia del lugar, que es importantísimo, ¿no? Una de las peores cosas que podemos tener es el olvido. Y bueno, todo lo que ustedes están haciendo en este momento, sí, están archivos sonoros. Y queda aparte como un aporte, y también tiene que ver con Goga, que estamos haciendo, después de mañanas muy convulsionadas, estamos haciendo un programa periodístico que vale la pena escuchar, Malditos Periodistas se llama. Integrarnos también con un sabemos que a la gente le gusta el tango y hay un excelente programa de tango, hay programa de teatro. Hay programa de teatro, de arte, un sí, programa inédito de arte. Uh-huh. Los miércoles está abriendo. Sí. Sí, además. Y ahora va a haber un programa de debates, uh-huh, que va a salir los jueves de 19 a 21. Se va a hacer desde la Casa de la Cultura, así que los que quieran, cuando salen del trabajo, pueden ir, que se van a debatir los temas que tienen que ver con la comunidad. Y que lo va a hacer la gente de Malditos Periodistas. Entonces, pero a su vez la imagen de la radio, aunque sea, es una imagen que aclaro, de defensa de los derechos humanos y de las libertades individuales. Y es un tema que traigo a colación porque por la radio pueden pasar muchas cosas raras, pero son en todas en función de los derechos individuales y las libertades individuales. Es decir, así como hablamos de las memorias de la comarca, podemos hablar de cualquier tema, tener programas de los más eclécticos. Y bueno, eso es Goga. Sí, acá decimos cada vez que tenemos a un invitado, que nuestra disposición en general está a recuperar esas cosas distintivas que cada uno tiene o lleva o quiere contar, y que a su vez se van vinculando a otras, ¿no? Entonces uno descubre que eso que uno lleva en su propia historia, porque somos gente del lugar, la posibilidad de compartir, ¿no?, esa visión así de mosaico, multicultural, multisocial, con los recién venidos, ¿no? Que es creo yo que es el propósito. Cuando y además es importante que las voces de los que vivieron acá se escuche y que no la tapemos los que venimos. Uh-huh. Ese también es el concepto de Goga, ¿no? Es decir, integrarse, lograr hasta un poco más de unión entre la gente, que no haya peleas y malos entendidos. Sí, además cuando hacemos acá nosotros hincapié, siguiendo con esa línea, no sé si decir editorial, pero sí de pensamiento, que la programación de esta emisora permite que cada programa tenga en su esencia, es decir, ¿cómo lo puedo ejemplificar? Acá se han debatido o se han planteado más bien temas que tienen que ver con desarrollos, proyectos fallidos, la falta de previsión con respecto a una cantidad de cosas, porque son la experiencia diaria del habitante o el vecino. Entonces nosotros nos hemos detenido en el punto en el que, cuando eso requiere de un análisis mayor o de un debate con otras herramientas, estarán los programas, como bien decís, de la mañana, programas periodísticos, programas específicos, informativos. Acá siempre, medio en broma, decimos que nosotros venimos el día después, porque cuando venimos el domingo a ese programa, ya las agendas culturales o deportivas ya prácticamente están terminando. Con lo cual, bueno, para eso están los programas informativos, es decir, nosotros venimos. Bueno, aparte es el horario, claro. Vamos a aclarar a la audiencia que es el horario que ustedes quieren, Sí, pero Y es hermoso un domingo a la mañana escucharla. De todas maneras, quiero decir con esto que si algún desprevenido oyente creyó que cuando estamos aquí compartiendo este espacio con alguien que tiene que ver con el turismo, con los transportes, con la educación, con la cultura, vamos a enroscarnos en una crítica feroz o despiadada o controversia, no va a ser así, simplemente porque procuramos detenernos en ese paso antes como para que esto no exceda ese límite de buenos vecinos, de evocación y de respeto y recuperación de la memoria más o menos reciente. De la memoria y también de debatir los temas, es decir, creo que tenemos que la democracia también es eso, escucharse entre las partes, así por más enemistadas que puedan estar, que es algo que todos sabemos que pasa en esta sociedad, Bueno, por eso está el asunto de los debates. Bueno, escuchémonos. Es decir, no podemos partir de los hechos opuestos. Tenemos que ver realmente cuáles son las coincidencias y tratar de escucharnos. Y hay cosas a las que sí, obviamente hay que decir que no, la destrucción del medio ambiente, bueno, todas las diferencias sociales, ¿no? Todo lo que ocurre en nuestro entorno, todo lo que está pasando en el Bolsón a nivel de una integración muy rara, porque está viniendo gente de todos lados, y gente de todos los niveles, y gente de todos los poderíos económicos. Yo me siento parte de esta historia del pueblo solamente que cuando yo llegué acá, el único auto que había era el Falcon y el Renault 12. Y hoy salís a la ruta, ¿viste? Y ves qué pasó con este pueblo. Sí. Mira, un comentario muy cortito con respecto a al título, si se quiere, Historias de la Comarca. Muchos pueden cuestionar que Ralph hace muy poco que está, pero principalmente nosotros lo hemos traído a Ralph. Esto es porque está trabajando en un proyecto que involucra a la comarca y que vale mucho dinero. Ese es el valor, el coraje que decía Jorge, que ha puesto Ralph en esto. Quizás Ralph es el estaría en un segundo plano. Lo importante es Goga para nosotros, ¿no? Por lo menos para mí. Por eso, para algún desprevenido que nos pueda llegar a decir, pero en Historia de la Comarca, ¿qué puede saber Ralph de el Saldille, de Ascona, de aquel, ¿no? Y bueno, es Goga y Ralph es la voz de Goga. Por eso lo trajimos a Ralph hoy aquí. Y aparte porque es el dueño de la radio y si no nos corre. Sí. No, perdón. Tenía que hablar bien de nosotros. Bueno, otra cosa. Yo también vine acá a buscar mi tranquilidad y siempre... Este es el primer reportaje que doy, creo, en la radio, por respeto a ustedes, porque realmente... En este momento tengo que tomar un poco más de perfil porque tengo que conseguir que se acabe Google. Pero a mí no me gusta hablar por la radio y no me gusta convertirme en un personaje público. Vine acá también a buscar mi tranquilidad, otra vida, ¿no? Y bueno, la verdad la cosa no me salió hasta el momento tan hermosa, estoy pasando un momento duro. Pero bueno, esperemos que como toda buena película tenga un happy end. Vamos a un temita, ya después ya vamos a volver para ir cerrando y terminando de redefinir todo esto que nos involucra a quienes estamos dentro de esta familia que es Goga y que involucra a la comunidad. Escuchemos. Amaron en suelos muy lejanos y que un día pisaron esta tierra de sol. Nació la flor extraña de tu gringa belleza que a la naturaleza asombra en contemplar. San Juan te dio sus frutos, los álamos y flores, ardiente en sus amores, el Songa te forjó. Sanjuanino le dio el color del vino a tu pelo y a tu piel, y de los durazneros con el zumo que robaron las mañanas te dejaron la boca con gusto a miel. Paisaje y en ti se recupera pasadas primaveras, rocío, trigo y luz. El sol dejó en tus esperando la mañana. Tu rosa piel proclama aromas del jazmín. Se sube hasta la tierra tu alma enamorada cuando en la madrugada te pones a soñar. Tu sangre se traquea y mi sol sanjuanino le dio el color del vino a tu pelo y a tu piel. Y de los durazneros con el zumo que robaron las mañanas te dejaron la boca con gusto a miel. Y de los durazneros con el zumo que robaron las mañanas te dejaron la boca con gusto a miel. Bueno, aquí estamos ya encarando los últimos minutos antes del mediodía en el que formalizaremos nuestra retirada de este lugar. Pero como bien sabe la audiencia, estamos en vivo, siempre con las ventajas y desventajas que tiene el salir en vivo en un programa. Quizá la ventaja mayor sea la frescura y la impertinencia con la que encaramos los temas. Y la desventaja es que, bueno, metemos la pata a veces, pero son las menos, ¿no es cierto, compañero? ¿Te lo dice por haberme invitado? No, por favor. No, por favor, qué horror. Bueno, hoy estamos con la visita de Ralph y un poco estuvimos desarrollando algunos aspectos de su vida juvenil, sus militancias en su momento, sus decisiones, ¿no? Porque venirse a la Bolsón o a cualquier otro lugar implica tomar decisiones, y la toma de decisiones conlleva a una serie de consecuencias. Depende de cómo nos vaya, nos recordaremos mal o bien el momento, pero sin duda el proyecto Goga está en un momento de, en un impasse, por decir de algún modo, con una serie de compromisos a nivel oficial de apoyo, con lo cual en este momento Ralph está yendo a Buenos Aires a exigir el cumplimiento de la palabra empeñada, de algún modo, ¿no? A tratar de convencer, más que nada, porque el proyecto este, si bien este es el lugar donde está sentado, es un proyecto cultural un poco más grande, ¿no? Uh-huh. Ya hablábamos de lo que son las nuevas tecnologías, pero también la posibilidad de que haya, que es uno de mis sueños, pero bueno, uno no pude terminar con este sueño y ya pienso en el otro, que es que hayan, acompañando al corredor federal, que lo que le decía antes, ¿no? Es hora de federalizarse realmente, de que el país se integre. Entonces, que hayan distintos espacios como esto y que se cree como una red cultural, ¿no? Y también estaría bueno que el Estado colabore o se haga cargo de eso. Ya vemos hacia dónde va, digamos, los monopolios de todo. Yo estuve 3 meses en Buenos Aires, por ejemplo, y mirando la cartelera de cine, había más o menos en rotación unas 15 películas, en general todas de, bueno, películas hechas en serie, ¿no? Así como los cines. Y la posibilidad que da un lugar como este, que sí, de disfrutar esas películas también, pero también otras, porque hay una diferencia también de cantidad de personas que viven en un lugar. Entonces, al contrario de Buenos Aires, podemos tener mucho más multiplicidad cultural. Porque la idea también es escapar un poco de ese stream que te dice que hay que estrenar. Y por otro lado, dentro del proyecto está lo que se llama festivales, lugares de encuentro, festivales de cine, festivales de teatro, que realmente el Bolsón es un lugar ideal para algo así. Sí, sí. No, además, cuando mientras hablabas, recordaba, cuando hablabas de federalizar, también en esto está, bueno, la implementación de la ley de medios, la creación de los nuevos polos de contenidos, los nodos, por ejemplo, pertenece en el caso de Patagonia Norte, la Universidad Nacional de Río Negro, con lo cual hay una especie de anhelo o mirada o proyecto de que se transformen esos espacios también, ya estamos hablando de medios masivos, o sea, televisión, en emisores y productores, ¿no? de producciones que a su vez, mediante el BACO, o sea, el Banco de Contenido, van a poder rotar, y entonces habría allí sí una implementación del interior hacia todo el interior, incluyendo, ¿no?, la metrópolis como parte de ese... Claro, género, pero ¿no? Fíjate vos, dentro de todo ese panorama, bueno, yo por donde vivo tengo que tener DirecTV porque sigo esperando firmemente que llegue la televisión digital, pero tengo acceso a 150 canales, pero no tengo acceso al canal 10 de Río Negro, DirecTV, no tengo acceso al canal de 4 del Bolsón. Entonces, hay cosas que todavía tenemos que ver, cómo con un medio que, como decimos, audiovisual, con todo lo que estamos haciendo, no tenemos acceso a lo que producimos. Y es más, en la Universidad de Cine se están haciendo cosas, películas muy buenas. Obviamente Internet es el medio, pero esta sala serviría a todos esos generadores de arte de acá. Bueno, es eso. Está bueno. Compañero. Jorgito, no, voy a quedar con lo que se ha dicho todo acá de Goga, y quiero expresarle a la gente que nos conoce por radio, que nos escucha, que Goga está muy cerca del Paralelo. Somos muy vecinos de Chubut. O sea que no solamente Río Negro va a poder, el día que se termine este proyecto, disfrutar de estas instalaciones, sino también la gente, toda la comarca de Puyén, El Hoyo, El Maitén, Cholila, o sea, Lago Puelo, gracias. Así que todos tenemos que poner un poquito de, hacer un esfuerzo a ver si nuestros gobernantes, tanto de un lado como del otro, pueden apoyar esta idea realmente, porque Bolsón se lo merece, necesita tener un espacio de jerarquía, no vender solamente la feria, sino tiene que tener otro espacio donde aglutine todas las expresiones que aquí se dijeron, ¿no? Y aparte, porque yo soy fanático, lo he dicho en muchas lo he dicho en muchos programas, fanático de este lugar. Y si hoy que usted nos está escuchando y nunca vino a Bolsón, llega a venir en esta época, y le puedo asegurar que no se va nunca más. Visitar el Bolsón en esta época es, ahí sí, es vivir recordando. Bueno, insistimos, hoy ha sido un programa un tanto atípico, si bien Ralph tenía sus dudas respecto de su incumbencia en esto que es Memorias de la Comarca, me parece que, y como tal lo ha dicho el apresado Raúl, el estar en un proyecto futurista, por decirlo de algún modo, no solo por su concepción estética, sino por su propósito, multipropósito de aglutinar las expresiones aquí, que, bueno, estamos de alguna manera enancándonos en ese anhelo, deseando la mejor suerte para las gestiones que están encaminadas, y proponiéndole a la comunidad conocerlo, comprometerse, sí, aunque más no sea con la convicción de que esto es una idea o es un proyecto palpable, concreto, y que nos va a servir a todos, ¿no? Que creo que ese era un poco el sueño. Y fuera de las tiranías del mercado, porque en algún momento, cuando se habla del Bolsón, de su lejanía de los centros de decisión, eso también incumbe a las actividades artísticas y de todo tipo, así, que tiene que ver con que no es rentable poner o traer números o poner cosas o sea, cuando uno eso, los números fríos, eso hay que verlo, porque también hay una cuestión, y es que toda persona sensible, cuando hablamos de artistas, vos le decís, vení a tocar frente al Piltre, es decir, este va a ser un lugar donde va a haber que tocar, porque justamente, aparte con lo que dice, se habla de los medios hoy en día, es muy probable que sí tengamos un artista tocando acá y saliendo por televisión a todos lados. Está bien, bueno, me encanta. Estimado Jorge, son las 12 y... No, van a ser las 12. No, o sea, asuste, que lo asusté un poquito. Pero le quiero anunciar que el próximo domingo va a estar aquí con nosotros charlando Carlitos Saldice. Sí.